Fundación Indra Devi, frase del día 3 de octubre. La misma la hemos tomado de Antístenes, filósofo griego. Y en la misma nos dice: consulta el ojo de tu enemigo, porque es el primero que ve tus defectos. Vale más caer en las patas de los buitres que en las manos de los aduladores. Porque aquellos solo causan daño a los difuntos y estos devoran a los vivos. Los envidiosos son víctimas de su carácter como el hierro de la herrumbre. Las personas que tienen buen carácter son las más dignas de ser queridas. Antístenes. Consulta el ojo de tu enemigo, porque es el primero que ve tus defectos. Vale más caer en las patas de los buitres que en las manos de los aduladores. Porque aquellos solo causan daño a los difuntos y estos devoran a los vivos. Los envidiosos son víctimas de su carácter, como el hierro de la herrumbre. Las personas que tienen buen carácter son las más dignas de ser queridas. Antístenes. Podemos decir que Antístenes fue el fundador de la escuela cínica. Su doctrina es fragmentaria, aunque se sabe que escribió extensamente. Escribió poco sobre ética, prefiriendo predicar el ascetismo y la simplicidad con el ejemplo. Fundación Indra Devi, Yoga, Arte y Ciencia de Vida, Buenos Aires, Argentina. Hemos llegado hasta aquí. Ahora usted tiene dos caminos. Primero, cerrar, olvidarse de este video y seguir con su vida. Pero si a usted le gustó, compártalo con sus amigos. Asuma su cuota de responsabilidad para vivir en un mundo mejor. Om Shanti. Amor y paz.